No hace falta que me mires, no hace falta que lo digas, no hace falta que me expliques cuando lloras. García.